¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. La primera pregunta tiene que ver con lo que ha sido este fin de semana, ¿no? De mucha adrenalina, de mucha vorágine. Me imagino cómo lo han vivido ustedes, ¿no? Claro, a nosotros nos tocó vivirlo de cerca. Son situaciones difíciles, complejas, porque somos una coalición y en la coalición hay muchas miradas. Y en las muchas miradas también hay muchos intereses. Pero finalmente se logró conformar la lista y estamos todos listos para salir para adelante a apoyar a Luis Juez para que sea gobernador y transformar esta provincia que lleva 24 años gobernada por la misma gente y tiene que existir un cambio. Uh-huh. Benjamín, me imagino que ustedes, estando adentro por ahí, quizá el ciudadano, los vecinos, vecinas de a pie, se pierden esta parte, pero digo, ustedes en los cierres de listas, siempre hay gente que queda adentro y los que quedan afuera, debe ser uno de los momentos más duros, ¿no?, que les toca vivir. Sí, es inevitable que haya personas que también pretenden una posición y que no lo logren, pero yo creo que al final de esa vuelta estamos todos unidos para seguir trabajando con los mismos ideales y con las mismas convicciones. Uh-huh. Benjamín, vos decías recién, ahora todos nucleados detrás de Luis Juez, de su candidatura a gobernador. Desde tu experiencia, ¿estás contento de cómo ha quedado conformado Juntos por el Cambio? Creo que sí, creo que a pesar de todas las dificultades para llegar, hemos logrado el mejor Juntos por el Cambio, el más competitivo. Benjamín, digo, competitivo de cara al 25 de junio, vos decías, ustedes vienen sondeando, ¿necesita, según su óptica, los cordobeses y las cordobesas un cambio? Sí, lo necesitamos. La provincia necesita una mirada nueva, necesita aire nuevo, necesita seguridad, necesita educación. Escúchame, son infinitos los temas donde hay que lograr un cambio que no en 24 años no se han percibido. También va a haber un cambio a nivel nacional y posiblemente vamos a ir todos en la misma dirección y esta Argentina que no da más la tenemos que dar vuelta. Uh-huh. Cada uno en su metro cuadrado, en el departamento, en cada circuito, en la provincia y en la nación. Benjamín, preguntarte, ¿le sorprendió la posición de quien era hasta hace horas nada más el presidente del PRO en Córdoba, Javier Preto, y hoy yendo en alianza y en fórmula con Pacerini, allí el peronismo en Córdoba capital? Sí, por supuesto. ¿Qué te puedo decir? Sorprendido como todos los del PRO que Preto se haya bajado. Lamento que no haya sido sincero desde antes. Porque la verdad es que sus argumentos solo muestran que él no encontraba una cabida y demostrarlo de esa manera, a mi entender, no lo deja muy bien parado. Pero ya pasó, ya fue, ahora hay que pensar en la compulsa del 25 y más allá de la compulsa del 25, que la vamos a ganar, en todo lo que vamos a transformar. Uh-huh. Acá es una cuestión, y los tenemos, equipos técnicos, gente preparada para gobernar en cada una de las secretarías, en cada una de las direcciones. Yo estoy confiadísimo, digo la verdad, y muy entusiasmado. Uh-huh. Benjamín, preguntarte, bueno, vos sos el candidato a legislador departamental, desde tu óptica, desde tu posición, ¿qué le cambiarías o qué le aportarías al departamento Colón? Mira, el departamento Colón es un departamento complejo. Es el segundo de la provincia en términos de gente y tiene dos realidades. Tiene una realidad industrial, tiene una realidad agrícola y tiene una realidad conurbano. Por lo tanto, necesita una mirada de economía regional en la parte más norteña. Vos necesitas un conurbano, trabajar para el conurbano. Los problemas no los puede resolver Villa Allende, no los puede resolver Urquillo, no los puede resolver la ciudad de Córdoba, tiene que resolver en conjunto y creo que ahí tenemos una acción política fundamental para promover coincidencias que permitan que tanto educación, saneamiento, agua, sean temas comunes y de resolución ejecutiva. Creo que ahí hay mucho para hacer. Y también economía regional, hay muchísimo para hacer en el corredor de Sierras Chicas, en economías regionales, promoverlas, el turismo, que está creciendo, y el agro en el norte. Es vasto, uno piensa, Benjamín, digo, el departamento Colón es vasto, es amplio, es enorme, pero tiene algunos denominadores comunes en cada una de las localidades, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos todos cerquita, no estamos lejos uno de otro. Somos cordobeses cercanos. Yo te digo una cosa, me siento muy entusiasmado, yo tengo una experiencia importante en desarrollo de política pública. Si sabes, yo he dirigido los últimos 6-7 años el Consejo Asesor de Política Energética de la provincia, trabajando con empresarios, con cámaras, con colegios profesionales, desarrollando política pública energética y de desarrollo sostenible. Creo que es uno de los departamentos que tiene todo el potencial para pincar en punta en ese tema, y creo que lo vamos a poner en acto. Benjamín, agradeciéndote los minutos, ahora sí la última, bueno, vos lo decías, ¿no? 25 de junio, falta poco, ¿no? 8 de mayo, 25 de junio, casi dos meses, ¿qué se viene de aquí hasta esa fecha? Días intensos, mañana se comienza ya con reuniones para concordar acciones de campaña de todos los equipos, todos los legisladores. Hay una coordinación, por supuesto, como te imaginarás, en esto, y mañana lanzamiento de campaña a la tarde, lanzamiento de lista, mañana a la tarde-noche, así que todo listo, se largó, ya estamos en carrera, parece mucho mes y medio, es nada, adrenalina. Adrenalina pura. Benjamín, agradecerte estos contactos en este mes y medio, seguramente vamos a tener la posibilidad de volver a charlar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. Seguro, gracias por la nota y saludos a todos los oyentes. Benjamín.